CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Fernando Pereira, presidente de Frente Amplio, dijo que supieron cumplir con el compromiso que se habían establecido en torno al tema del proyecto Neptuno. Nosotros le marcamos que, desde el punto de vista de algunas organizaciones sociales y ambientalistas, no es así. Ellas plantean de que no se debió negociar con el consorcio, que no se debía realizar ninguna obra más, que lo que se tenía que hacer era arreglar las pérdidas de las cañerías y que se tenía que ir por la vía de la inconstitucionalidad. Pereira no sigue este razonamiento, considera que lo que hizo el gobierno era lo que debía llevarse adelante y que finalmente el resultado es el mejor para toda la ciudadanía. Escuchamos lo que decía el presidente del Frente Amplio una vez que recibió a una delegación encabezada por Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, y también el presidente de OCE, Pablo Ferreri. Para la fuerza política, para el Frente Amplio, que el gobierno cumpla con lo que la fuerza política planteó durante más de 2 años, es tremendamente alentador. Es decir, el sabremos cumplir, acá está más que claro. Nosotros le dijimos a la sociedad que hablando con científicos, con académicos, con ambientalistas, con productores agropecuarios de la zona de Arasatí, habíamos encontrado un consenso amplísimo en lo poco eficaz que iba a ser el Plan Neptuno y al mismo tiempo en las consecuencias ambientales que iba a tener para la región que estamos hablando. Con lo cual, encontrar una alternativa que efectivamente brinde agua potable de calidad al área metropolitana sin hacer el Plan Neptuno es la mejor noticia, no para los Frente Amplistas, la mejor noticia para los uruguayos y uruguayas, porque va a garantizar aún más agua potable que lo que garantizaba Neptuno, de mejor calidad, con una obra más barata que Neptuno. Es decir, es técnicamente muy potente y un compromiso que habíamos asumido en campaña con productores, con ambientalistas, con la academia. Teníamos que ver si el tono de un acuerdo que se había firmado, de un contrato que se había firmado, podía ser modificado en acuerdo con las empresas y finalmente se pudo, y esto es muy alentador para el Uruguay, es una gran noticia para los uruguayos y uruguayas. Hubo quejas de parte de la oposición, incluso Ojeda dijo que esto era un capricho monárquico del gobierno. Bueno, si algo no es este gobierno, es monárquico, es un gobierno que habla con todo el mundo. Es el gobierno de más puertas abiertas que uno puede considerar. Habla con los partidos políticos, con las organizaciones sociales. El Frente Amplio, en el Frente Te Escucha, habló con 3.000 organizaciones, muchas de ellas ambientales, que tenían una posición clarísima. Habló con muchos científicos uruguayos. Yo diría que hay casi unanimidad de los científicos uruguayos en lo negativo que iba a ser Neptuno. En todo caso, el capricho estuvo en haber firmado un contrato luego de haber perdido una elección. Hay que saber ganar elecciones, pero también hay que saber perder. El mejor camino fue la negociación, Pereira. Se lo pregunto porque hay organizaciones sociales que dicen que lo mejor era declarar la inconstitucionalidad y no negociar con la empresa. Bueno, pero que la inconstitucionalidad no la declara un partido ni un gobierno, la declara la Suprema Corte de Justicia a los ritmos de la Suprema Corte de Justicia, que son los adecuados de acuerdo a nuestra norma. Nosotros lo que teníamos que era que resolver un problema desde el punto de vista técnico y político, y lo resolvimos desde el punto de vista técnico y político. En esta actividad también estuvo como vocero de las visitas, por ejemplo, podemos decir, al Frente Amplio, a la reunión de la mesa representativa. Fue Edgardo Ortuño el vocero, como ministro de Ambiente. Ya habíamos hablado el lunes pasado con Ortuño respecto a este tema, pero pudimos agregar alguna cosa más. Por ejemplo, Ortuño descartó el arreglo de las cañerías de OCE, por lo menos por ahora. Es decir, no es lo prioritario, manifestó. Lo prioritario en este momento es la posibilidad de potabilizar agua y de acceder a más caudal de agua. Y eso lo hará la planta que se negoció con Rivali Company. en relación a el tema de Aguas Corrientes, y Casupá, que está en una licitación. Veremos cómo, quién termina ganándola. Pero claro, por un lado está bien que uno produzca más cantidad de caudal de agua, pero si la sigue perdiendo, uno dice, bueno, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el problema? Bueno, el tema es que hay una debilidad económica en OCE que no permitiría ese arreglo de las cañerías. Y allí aparece esto que de alguna manera marcaba el propio presidente del ente, Pablo Ferreri, el día que asumió, de que había, bueno, una deuda de unos 55 millones de dólares que tuvo que pagar con ayuda al Ministerio de Economía. Bueno, ahora es claro que el tema del arreglo de las cañerías, sobre todo aquí en Montevideo, por lo grande de Montevideo comparado con el resto del país, es un problema que desde hace tiempo se conversa, se dialoga, pero no se actúa en las condiciones que de alguna manera se debe actuar. Y lo que está sobre la mesa, y que lo decíamos hoy también en el informativo de la mañana, es que en realidad los privados no están tan interesados en el arreglo de las cañerías como si lo están en la construcción de una planta o en hacer Casupá. Entonces, allí el esfuerzo mayor sería del Estado. Y hace mucho tiempo que la obra pública no es pública. O es asociación pública-privada, las PPP, o es el contrato CREMA, o es la licitación para que los privados hagan la obra que el Estado pide hacer, pero en este caso no es el Estado el que la lleva adelante. Y esto se viene dando en varios gobiernos de distintos colores y con un desarrollo muy concreto en lo que tiene que ver con el avance de los privados en este tipo de actividades. Vamos a escuchar lo que manifestaba Edgardo Tuño cuando decía que no, que por ahora el arreglo de las cañerías está en un segundo plano. Bueno, en realidad eso hace referencia a la distribución, a las tuberías que ustedes conocen, tienen debilidades en el Uruguay, por algo que fue muy positivo, que fuimos de los primeros países en tender tuberías y redes de abastecimiento de agua. Eso requiere inversiones para sustitución o reparación de tuberías. Es uno de los objetivos que tiene OCE, pero la prioridad es que exista agua, porque si nosotros no tenemos reserva de agua y capacidad de potabilizarlo, aunque tengamos las mejores tuberías, no vamos a poder dar el servicio a la población. Entonces, en un contexto de restricción económica extrema, porque hemos recibido una OCE, como pronosticábamos cuando éramos oposición, con una fragilidad económica financiera muy importante, con un descalce millonario, más de 50 millones de dólares en rojo para este 2025, tenemos que establecer las prioridades, y lo prioritario es tener reserva de agua y capacidad de potabilización para darle agua de calidad a nuestra población. Por supuesto, en este marco de restricción y de realización de obras realmente muy significativas y millonarias, también vamos a desarrollar políticas para mejorar la gestión de pérdidas y reducir las situaciones de debilidad que tiene nuestra red. Justamente esta semana hemos estado hablando con algunas empresas y con técnicos que plantean, bueno, explorar caminos que nos permitan repagar con ahorros algunas mejoras en nuestras redes de distribución de agua. Así que por ese lado de la eficiencia y de la innovación vamos a estar pudiendo mejorar algo. Pero la prioridad son estas obras: primero tener agua, tener capacidad de potabilizarla, y bueno, iremos mejorando el transporte en la medida que avancen los años. Por eso la importancia del acuerdo nacional, de modo que se continúen las obras una vez que culmine este periodo de gobierno. ¿Tienen cuantificadas cuántas expropiaciones se hicieron en el marco del proyecto 91? ¿Qué pasa con eso? Bueno, en realidad los aspectos vinculados a las expropiaciones del proyecto Neptuno no avanzaron significativamente, entre otras cosas, porque enfrentaron una resistencia y una oposición férrea importante de los productores de la zona, sino que también se salvaguarda un recurso natural muy valioso como el acuífero Reigón, que corría riesgo de contaminación según planteaban las organizaciones ambientalistas y los productores De la zona, razón por la cual no se avanzó significativamente en las expropiaciones y estamos en condiciones entonces de avanzar en el cambio de localización de las obras, entre otras cosas, y le agradezco la pregunta porque es otro aspecto positivo de esta opción, en esta opción que toma el gobierno, porque la planta potabilizadora nueva se va a construir en terrenos que ya son de OSE y no requieren... ¿Por otro ánimo el Parlamento en relación a lo que preguntaba el compañero, teniendo en cuenta de que ya se ha adelantado la posibilidad de que, depende de lo que diga, puede ser interpelado? Voy con el mejor de los ánimos al Parlamento, por lo que quiero al Parlamento, por lo que respeto a las y los parlamentarios, pero sobre todo porque es un ámbito para informar a toda la ciudadanía de todos estos trabajos, de todos estos estudios y de la convicción que tenemos de que este es el mejor camino para que transcurra el Uruguay y los uruguayos para asegurar un bien fundamental como es el agua. Seguimos con la información y en este caso se realizó en el Ministerio de Trabajo una presentación respecto a las mejoras que se deben de buscar en el acceso al trabajo de los afrodescendientes. En ese sentido, Claudia de los Santos, representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y Leticia Rodríguez, del Ministerio de Desarrollo Social, realizaron un análisis en donde, por ejemplo, una de las cosas que decía Leticia Rodríguez es que en esto del acceso, en los llamados públicos, de que un 8% tiene que ser afrodescendientes, no se viene cumpliendo. A lo sumo está en un 4%. Por parte del Estado en ese tipo de llamados. Está el tema del trabajo infantil, la problemática también de en zonas de frontera de el acceso de gente que viene de Cuba o viene de Venezuela, también muchos de ellos de raza negra, y que también tienen problemas de acceso al ámbito laboral. Vamos a escuchar lo que decía la representante del Ministerio de Desarrollo Social, Leticia Rodríguez. Especialmente de Venezuela, de Cuba y también de República Dominicana, que también tienen una serie de asimetrías en cuanto a las oportunidades laborales, en cuanto a las vivencias de racismo y en cuanto a la xenofobia. Otro de los temas que también es importante a tener en cuenta a la hora de diseñar una política pública asertiva, mirando también la afrodescendencia y las realidades que nos transversalizan hoy en nuestro país. En ese sentido, nosotros desde lo que es la División de Políticas Públicas para Personas Afrodescendientes, una de las recomendaciones que hemos venido trabajando y también en esto como traer la importancia del CENERA, ¿no? El Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, es justamente poder generar, entre otras cosas, acciones afirmativas más profundas, aparte de la Ley 19.122, que sabemos que estamos en una grave situación de incumplimiento a nivel de todo el país y a nivel de todas las instituciones, porque cuando hablamos de esto hablamos de que se tendría que cumplir un 8% y el Estado uruguayo anda por ahí como por un 4%, ¿no? Entonces, tener otras opciones también donde podamos hincarle el diente, como quien dice, a las oportunidades laborales es realmente algo muy importante. Sabemos que se está empezando a diseñar lo que va a tener que ver con el empleo juvenil, 12.000 empleos juveniles, que obviamente va a tener también una mirada desde lo que es la afrodescendencia y especialmente lo que tiene que ver con jóvenes y sobre todo mujeres, que justamente están en una situación mucho más vulnerable, pero sabemos que hace falta mucho más. Es por eso que también hay algunas medidas, y en estos días se estuvo haciendo el encuentro de Educación, donde estuvimos viendo la importancia que tienen las becas también, ¿no? La insistencia en vincular el trabajo de mejor manera y también las oportunidades de estudio, algo fundamental para poder fortalecer la calidad y la trayectoria de vida de personas afrodescendientes. Y para no extenderme mucho más, y en esto de que hoy estoy especialmente sensible, traer de forma fuerte también lo que tiene que ver con el cuidado que se está diseñando inclusive dentro del ministerio con todo lo que tiene que ver con esas situaciones también de trabajo infantil, ¿no? Que es algo que cuando a veces lo hablamos no se mencionan a los niños y niñas que están en el medio rural, y pienso en Yacaré Cururú, pienso en Medioluto, pienso en muchos, en Oblía, en muchos lugares donde justamente los niños a veces hacen tareas que tienen que ver con el hogar, y que obviamente no han habido como una serie de acciones en ese sentido, y tienen que ver también muchas veces no solamente con las situaciones de racismo, el vínculo del empleo con la deserción. Parte de lo que decía Leticia Rodríguez, que estaba sensible porque se le había informado justo cuando estaba en el Ministerio de Trabajo que había fallecido su abuelo de 98 años, y bueno, y ella recordaba un poco la lucha, que si las personas hoy afrodescendientes tienen complejidades para enfrentar, imagínense en la época en que su abuelo de 98 años era joven y vivía aquí en nuestro Uruguay. Era también situaciones aún más complejas. Y por eso hablaba en ese sentido. El senador Álvaro Delgado manifestó que él cree que se viene muy demorada la posibilidad de una nueva política en torno al tema del Ministerio del Interior. Tras la reunión que tuvo con el ministro Carlos Negro, Negro va a hacer el anuncio de un grupo de trabajo interparlamentario o interpartidario con partidos que tienen representación legislativa el próximo lunes. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Delgado. En medidas, ¿cuáles son las medidas? Los planes los definen los gobiernos, pero están en los programas de gobierno, la gente vota. Medidas concretas, me parece que todos los partidos tienen para aportar. Nadie puede mirar para el costado en este sentido. Estamos hablando del principal tema que preocupa a los uruguayos. No se adelantó nada. El grado de injerencia, veremos la voluntad que tenga en este caso el gobierno de aceptar propuestas que quizá no vayan en toda la línea de lo que tienen previsto o pensado. De eso tratan los diálogos. Yo reiteré la experiencia del 23 cuando en este ministerio, con el gobierno anterior, citamos a todos los partidos políticos, más de 80 propuestas, acordamos 16. Lamentablemente después, cuando hubo que firmar, el Frente Amplio no firmó ninguna. Pero esas medidas se están implementando hoy y la reconoció el ministro. ¿Qué se lleva en esa carpeta? Me llevo una especie de cronograma de fases y cómo podría ser una propuesta de reunión de los partidos políticos con representación parlamentaria de aquí a fin de año para trabajar sobre medidas de seguridad. ¿Hay una periodicidad de reuniones? ¿Se aplicará a partir de 2026? Bueno, en realidad, como dije anteriormente, los gobiernos empiezan a aplicar planes que se definen en la elección. Los planes los definen los programas de gobierno y la gente decide. ¿No había plan acá? Lo define. En este caso, el gobierno dice, preferimos postergar algunas cosas para tratar de escuchar, por lo menos en lo que plantearon hoy, sobre propuestas de los partidos políticos. Me parece que eso es valorable. Y citar a los partidos políticos como ámbito, o reconocido como ámbito de representación vertical de la sociedad, es valorable. Después veremos la receptividad que tenga. Esa es la segunda etapa. Así que ese es el tipo de diálogo que nosotros veníamos reclamando con los partidos políticos para poder aportar. Después, siempre, como en todas las cosas, veremos los acuerdos que se logran. El Partido Nacional en materia de seguridad pública, en buscar soluciones a la seguridad pública, va a estar siempre. Tuvo la voluntad de hacerlo en el periodo pasado. Acordamos, reitero, 16 medidas, y muchas de las cuales lo quiero reiterar porque el ministro Repitorio Valdés y la subsecretaria se están aplicando al día de hoy. Así que gran parte de la política de seguridad que se está aplicando este año es la inercia positiva de la política de seguridad del gobierno pasado. ¿Conforme con el Partido Nacional? Quiero la modalidad. Algo que no me quedó claro, en relación a las políticas que se pueden instrumentar a partir del 2026, ¿también se pueden estar dando esas circunstancias porque se necesita presupuesto y hay que aprobarlo, obviamente, este año? Bueno, en realidad me parece que no llegan porque el plan dijeron que querían tenerlo pronto para fin de año y el presupuesto se aprueba creo que a fin de octubre, ¿no? Son los plazos constitucionales para aprobar el presupuesto. Así. Son 45 días en cada Cámara. Seguramente, a ver, si comienzan a fin de agosto, se puede extender un poquito más de fin de octubre. Pero sobre todo, además, como ya lo contábamos ayer, muchas veces lo que pasa es que el Senado le hace modificaciones y tiene que volver a la Cámara de Diputados, y eso hace que se termine aprobando en noviembre. Pero sí, se aprueba antes de fin de año. Y el propio ministro del Interior, Negro, además reconoció que es verdad que mucho de lo que tiene que ver con la estructura económica de su nuevo plan a la uruguaya va a tener que ver con la rendición de cuentas del año que viene. Habló también Andrés Ojeda, el senador del Partido Colorado, Álvaro Delgado, como ustedes saben, presidente del director del Partido Nacional, Álvaro Delgado, secretario de Andrés Ojeda, secretario del Partido Colorado, además de senador de la República. Delgado también todavía lo es, porque más allá de que anunció que renuncia, todavía no ha oficializado, seguramente en las próximas sesiones de la Cámara lo hará. Ojeda subrayó también esta demora en temas que tienen que ver con respuestas a la seguridad, sobre todo para el ahora, y también hizo referencia, por ejemplo, a que de alguna forma se intentaba parar este Ministerio de Interior con políticas distintas a la de Bukele. Y él decía, ¿por qué? Decía Ojeda, tal vez hay políticas de Bukele que también son buenas de llevar. Vamos a escuchar lo que decía él. Senador Colorado Ojeda. Empezar que se vea y se entienda que tenemos total voluntad de diálogo, ¿no? Porque cuando dijimos que no íbamos al diálogo social tenía que ver con la forma, con que no había un espacio autónomo para los partidos políticos. Aquí lo hubo y aquí estuvimos todos, ¿verdad? Sin excepción, conversando de quizá el tema central para la ciudadanía, que es la seguridad, en la cual en principio estaríamos para escuchar y aportar, pero es importante seguir diciendo que mientras se arma un plan que lamentablemente demora como un año, tenemos que tener acciones inmediatas para temas acuciantes. La seguridad no puede esperar un año para resolver cuestiones de homicidios que nos interpelan constantemente, homicidios a policías, que a este ministerio deberían interpelarlo profundamente. Y bueno, y naturalmente, bueno, líos de seguridad en el deporte que han sido tapa de todos los diarios. O sea, pero si se habla de un plan que comienza a ejecutarse en 2026 y se hablan de políticas que se están efectuando del gobierno anterior, ¿cómo está la seguridad del país? Bueno, yo creo que por lo pronto hay cosas que se terminaron de relevar por la vía de los hechos, ¿no? Hoy el ministerio está haciendo casi lo mismo que hacía el ministerio anterior, eso para empezar, y aparte con muchas de las mismas personas. O sea, no hay casi nadie de la administración Bonomi. Este es un gran mensaje. Y sí hay personas de la administración La Calle Pau, digamos. Entonces, evidentemente hay una continuidad que parece ser clara en muchísimas de las cosas, y hay un intento de generación de un plan que nosotros obviamente venimos en pie de expectativa, ¿no? A ver qué es lo que se va a plantear, cómo va a ser, haremos nuestros aportes y al final veremos efectivamente qué es lo que se hace y no se hace. Obviamente, desde ya, yo esto que recibí hoy, recibí información, la voy a trasladar al ámbito que corresponde, que es el Comité Ejecutivo Nacional del Partido, el próximo lunes, que seguramente lo discuta la convocatoria y discuta a qué o quiénes va a enviar a esta conversación. ¿Cuál es el diagnóstico que dio el Ministro del Interior con respecto a la seguridad hoy? Bueno, no dio ningún diagnóstico. Internacionales, y hago pie en lo siguiente. Emiliano Rogido, que era un poco el que lideró la conversación hoy, dice que tenemos que ser el modelo alternativo a Bukele, digamos, que parecería ser algo que el Ministerio ve con malos ojos. Yo creo que, a ver, si bien capaz que no estoy 100% de acuerdo con el modelo Bukele, me parece que uno no tiene que desterrar o enemistarse con cuestiones que han tenido relativo éxito y capaz que hay cosas que están buenas para adoptar. Es un plan a... Bueno, Ojeda quiere adoptar algunas de las medidas de Bukele. El ministro Negro también habló, Carlos Negro, y lo que subrayó fue, en este caso, algunos aspectos que tienen que ver con la negociación. Reconoció que este es un plan que comenzaría recién en junio o julio del año que viene y que va a necesitar una rendición de cuentas del año que viene también. Entonces va a demorar. Lo que sí que, cuando le planteé yo en la conferencia de prensa que Blancos y Colorados abajo, en el piso, en la planta baja del ministerio, porque él hizo la conferencia arriba, habían dicho que él estaba manteniendo políticas del gobierno anterior, dijo, de ninguna manera. Ahora, cuando después desarrolló algunas de las cosas que está llevando adelante, en realidad son más expectativas y situaciones a futuro que hechos en sí, así que también eso hay que tomarlo con pinzas. Pero vamos a escuchar lo que decía el ministro Negro. Bien, quedó establecido en la mesa, es una idea o es una planificación inédita en el país, porque parte de una base, de un diálogo con los partidos para la construcción de un programa a mediano y largo plazo, pero también que tiene su interlocutor también en otras organizaciones de la sociedad civil. Es decir, es de amplio espectro el diálogo que comienza el 28 y va a tener una fecha y un cronograma establecido previamente para empezar a trabajar el año que viene sobre esa situación. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuáles son las propuestas que van a conformar las bases de este plan posterior? Los problemas tienen que ser atacados con propuestas que sean diseñadas por todos los partidos. La idea es el diálogo para que todos aporten ideas para la construcción de un plan. Respecto a la crítica de por qué no se empezó ese diálogo antes, el Frente Amplio fue oposición 5 años, después ganó las elecciones, ¿por qué no estaba antes pronto el plan? Yo creo que el país ha tenido experiencias de diálogo en esta materia. Pensamos que de todas ellas hay elementos a rescatar. Este es quizá la síntesis de la resolución de esos problemas, no cometer los mismos errores, trabajar sobre ideas nuevas, y confiamos en que eso va a dar resultados. ¿Ya hubo diagnóstico, Negro? ¿Qué dice ese diagnóstico? El diagnóstico va a ser presentado el día 28, es la primera etapa del plan, ha sido diseñado por el Ministerio y se ha adelantado también en varias presentaciones de este ministro ante las comisiones parlamentarias. ¿Alguna de estas propuestas necesitan integrar el presupuesto? ¿Necesitan financiamiento? ¿Cómo se van a financiar cuando ya comienza la discusión del presupuesto? Bueno, hay algunas medidas que van a ser diseñadas en rendiciones de cuentas en el futuro, que tendrán la asignación presupuestaria que necesiten a medida que se vayan implementando. Ministro, desde la oposición una de las cosas que más se marcaba era qué pasa en este espacio, ¿no? Entre que se va a aplicar este programa y lo que son las necesidades actuales en el tema seguridad. ¿Qué es lo que se va a aplicar? ¿Se sigue con el régimen anterior? Muchos, como el senador Ojeda o Álvaro Delgado, decían, bueno, se vienen aplicando las mismas medidas que se estaban aplicando en el gobierno de la calle Pou. No, de ninguna manera. Nosotros hemos empezado a trabajar con una presencia de policía muy intensa, estamos obteniendo resultados a esa presencia de policía muy intensa, estamos en un proceso de adquisición de tecnología, llevamos tan solo 4 meses al frente de la cartera. Bueno, la intención, con problemas. La intención del gobierno es superar problemas que son estructurales. La única forma en que entendemos que se superan los problemas estructurales es con el trabajo conjunto de todo el sistema político para superar diferencias políticas coyunturales. En eso estamos y queremos enfatizar una cosa. Queremos trabajar en un modelo de seguridad urbana. Para trabajar en un modelo de seguridad Uruguay queremos hacerlo desde un país como el nuestro que tiene un sistema político maduro, democrático y capaz de llegar a este tipo de acuerdos. Le agradezco mucho. Estamos terminando, dijo, y se retiró de la conferencia de prensa Negro, aunque quedaban algunas consultas. La mesa coordinadora de ENTE cerró su movilización en la jornada de ayer frente al Ministerio de Economía con 2 oratorias, una de Georgie Martínez, que ustedes ya escucharon en el informativo de la mañana, y otra de Carolina Spielman, que es la vicepresidenta adjunta de PIT-CNT. Vamos a escuchar justamente lo que decía Spielman. Compañeros, compañeras, hoy estamos en la calle porque la clase trabajadora no se resigna, porque frente al ajuste y a la precarización del patrimonio público respondemos con organización y lucha colectiva. Hoy para la mesa sindical coordinadora de ENTES, porque defender las empresas públicas es defender el país, los derechos y el futuro. Estamos acá porque no estamos dispuestos a seguir viviendo en un país para pocos. Paramos porque las empresas públicas son del pueblo y se defienden. Paramos porque las calles son nuestro lugar de lucha, de memoria y de futuro. Venimos a decirlo sin vueltas. Las empresas públicas no son una carga, son una herramienta estratégica para garantizar derechos, generar empleo de calidad y sostener la soberanía nacional. Cuando hablamos de empresas públicas, hablamos de patrimonio colectivo. Hoy también paramos para rechazar el nuevo sistema de certificaciones médicas, impuesto de forma autoritaria y sin negociación colectiva. Una ley que castiga a las y los trabajadores cuando estamos enfermos, recortando salarios en el momento de mayor vulnerabilidad. No aceptamos que se ahorre que se siga igualando para abajo. Exigimos su derogación inmediata y el respeto a la negociación colectiva. Defendemos un Estado fuerte, presente y con las empresas públicas en los territorios. Pero no alcanza con discursos, compañeros y compañeras. Queremos ingreso de personal, inversión pública, más recursos para garantizar derechos y condiciones de trabajo dignas. No queremos más tercerización, más contratos precarios, más vaciamiento de funciones, porque cuando el Estado se retira, crecen las desigualdades. Y lo decimos claro, las empresas públicas no son un gasto, son inversión social y estrategia. Son herramientas de soberanía, de integración, de desarrollo. El pueblo no las va a entregar. Este paro es un mensaje contundente. Queremos una estrategia nacional de desarrollo construida con la clase trabajadora. Muy bien, nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está mi amigo José Luis Vázquez para el flash informativo. Hasta luego.